que la situación es muy complicada, o sea que eso creo que es objetivo. Nosotros le voy a hacer rápidamente los vencimientos del capital, a los cuales hay que sumar los intereses, para este año son 38 mil millones de dólares en total. El año que viene van a ser 25 mil millones. Y el 2022 van a ser 32 mil millones. Y en el 23, 26 mil millones. Así que en el periodo de este gobierno hay que pagar 122 mil millones de capital. O sea que no hay una capacidad financiera de la Argentina para poder pagar semejante deuda. Entonces, digamos, es objetivo que tienen que refinanciarlo. Y bueno, hay como, digamos, dos estrategias. O el gobierno es blando y termina aceptando lo que le imponen, digamos, los financistas internacionales, o el gobierno se planta, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente, me parece que la estrategia que sigue adelante en este momento el gobierno es una posición dura. Yo creo que inclusive, a mí no me cabe duda, por ejemplo, que Kicillof trabajó, digamos, de acuerdo con el gobierno nacional y bueno, endureció todo lo que más pudo. Y ahora, digamos, Guzmán está exactamente en la misma posición. Entonces yo creo que, bueno, eso, estamos mostrando que, bueno, el gobierno no se va a dejar arrear y en esa situación, digamos, planteó una cosa, no quisieron, bueno, unilateralmente ha tenido que salir a reperfilar la deuda ayer.